Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están colgados todos los programas anteriores en formato podcast y disponibles para escucharlos en cualquier momento. Hoy te ofrecemos un monográfico dedicado a la netlabel Vulpiano. Con ese nombre podría parecer un sello italiano, pero no. La sede de Vulpiano está en San Francisco y una de las bandas más importantes que trabajan con esta discográfica virtual es sin duda Natural Snow Buildings, los edificios de nieve natural, un dúo francés que goza de bastante prestigio en el ámbito alternativo y que ha publicado un par de sus mejores discos con Vulpiano. Del más reciente, The Night Country, extraemos la primera canción de hoy, Where Your Body Split. Estados Unidos nunca ha sido un país con demasiadas netlabels, aunque a ver las haylas, y por eso le damos importancia a la fundación en noviembre de 2009 en San Francisco de este sello virtual Vulpiano, que protagoniza la presente edición de Intangible 23. Hemos arrancado con la canción Where Your Body Split, algo así como Donde tu cuerpo se divide, sacada del álbum The Night Country, El País de la Noche, lo nuevo del dúo francés Natural Snow Buildings. Ellos son Mehdi Amesiane y Solange Goularte. Se conocieron en la universidad a finales de los 90 y son conocidos por su prolífico ritmo de publicaciones, discos que a menudo salen en unas tiradas muy pero que muy limitadas. Es bastante complicado ser seguidor de Natural Snow Buildings y pretender conseguir su discografía en las ediciones originales. Para compensar eso, sacan algunos trabajos con la netlabel Vulpiano. Es el caso de el álbum de 2010, El Agente Centauri, y luego vino este otro, The Night Country, de 2014. La relación entre Natural Snow Buildings y este sello Vulpiano va más allá. Solange, la integrante femenina del grupo, diseñó el logo de Vulpiano, que muestra a un zorro. La palabra Vulpiano tiene que ver con ese animal, como contaremos después. Y podemos comentar que la fundadora de Vulpiano y su principal responsable es Marilyn Roxy, por aquel entonces estudiante, fundó por tanto el sello siendo muy joven. También toca el sintetizador y tiene su propio blog de música llamado A Future in Noise, un futuro en el ruido. A través de dicho blog y de plataformas como Last FM fue conociendo y poniéndose en contacto con bastantes de los artistas que más adelante pasarían a integrar el catálogo de Vulpiano. Y tenemos hoy una selección desordenada cronológicamente. Nos hemos limitado a escoger los temas que más nos gustaban del catálogo de este sello virtual y ordenarlos como mejor nos cuadraban. Así que vamos ahora con Lately Kind of Yeah. Y la pieza O2 está sacada de un EP que se puede concebir como la banda sonora de un videojuego imaginario. Si tuviera que elegir, yo diría que el videojuego imaginario al que puso banda sonora Lately Kind of Yeah en este EP es uno de naves espaciales. Hemos escuchado el tema O2 y el disco de corta duración en cuestión se titula Belt. Forma parte, como todo lo que vamos a ir escuchando hoy, del catálogo del sello estadounidense Vulpiano. Y Lately Kind of Yeah es el proyecto en solitario de Nathan Rich. Su música siempre tiene un toque casero y de baja fidelidad, lo-fi, pero no siempre tiene esas influencias de las bandas sonoras de videojuegos, lo que se conoce como música chiptune o también 8-bit. Puede igualmente decantarse en otras grabaciones hacia estilos como el shoegaze o el post-rock. Este era el lanzamiento número 34 de Vulpiano, aparecido en 2011. Y vamos ahora sí a desvelar el misterio detrás del nombre de esta net label. Vulpiano es una palabra de orígenes latinos que significa tan astuto como un zorro. A Marilyn Roxy, la fundadora de la net label, le gustó el nombre y lo incorporó. Más adelante daría pie a aquel logotipo diseñado por Solange de Natural Snow Buildings. Además de que le gustaba el zorro como animal, Vulpiano hace referencia al piano, así que ahí está un poco la resonancia musical. Y como puede suceder cuando uno se topa con el catálogo de una net label como esta, la sensación que puede predominar es la desorientación, uno no sabe dónde empezar. Para ayudarnos, Marilyn Roxy fue sacando 4 recopilatorios con cortes destacados de los artistas del sello. Nosotros nos hemos guiado un poco por ahí y este tema O2 de Lately Kind of Yeah es uno de los que destacó Roxy en dichos lanzamientos recopilatorios. Ahora vamos con Ava Sandy y su canción de autor con piano del álbum Patterns and Drones de 2010. Sacamos la canción Any Moment Now. So where have I been? Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy tenemos un monográfico sobre el sello Vulpiano, fundado en San Francisco en 2009 por Marilyn Roxy y todavía en activo. Un año después del comienzo de sus actividades, en 2010, Vulpiano incorporaba a su catálogo el disco Patterns and Drones, Patrones y Zumbidos, más o menos esa podría ser la traducción, de Ava Sandy, y de ahí hemos escuchado la canción Any Moment Now, En Cualquier Momento. En este caso fue Ava quien se puso en contacto con la gente de Vulpiano Records. Ella había grabado el disco dentro de una iniciativa que hubo en 2009, el International Album Making Month, por la cual en octubre se animó a músicos de todo el mundo a que grabaran un álbum en esos 30 días. Y más adelante Ava Sandy dio algunos retoques a su disco, que en dicha versión revisada acabaría publicándose con Vulpiano. Por cierto, que lo más parecido, la palabra más semejante que tenemos en castellano a vulpiano es vulpino, que tiene un significado parecido relacionado con el animal zorro. Y damos paso ahora a la veterana banda de Pittsburgh, The Long Afternoon, La Larga Tarde. Vulpiano no solo tiene artistas norteamericanos, incluso hay varias incorporaciones llegadas desde España en su catálogo, como comentaremos más adelante, pero The Long Afternoon sí que son de Pittsburgh, en Pensilvania, y han sacado con Vulpiano un recopilatorio de singles, una selección de tres de sus discos con canciones como esta, On the Plane. La historia de esta banda, The Long Afternoon, es la de un afortunado regreso. Habían dado sus primeros pasos en 1985 y este grupo de Pittsburgh se separaba al final de dicha década, sin haber podido publicar ningún disco de larga duración. Creo que hubo algunas demos y poco más. Entonces el líder de la banda, Easton Marsh, decidió aparcar el proyecto, pero muchos años después, 15, 20 años después, viendo que bandas de su misma época, como Mission of Burma, volvían con mucho éxito a los escenarios, se dijo, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? Así que junto al batería Greg Elliott y el bajista Jeff Edmunds, Easton Mars decidió resucitar The Long Afternoon, y ahora sí, a partir de 2006 fueron sacando varios discos. El más reciente, el tercero, data de 2011. Y aquí es donde entra en acción el sello virtual Vulpiano, que en el mismo año, 2011, sacaba el recopilatorio Swinging Singles, una introducción al repertorio del grupo The Long Afternoon. Y gracias a dicho lanzamiento, nosotros hemos encontrado esta canción, On the Plane, que acabas de escuchar. Y vamos ya con uno de los artistas españoles de esta net label, Zappa, pero con una sola P, el seudónimo del coruñés Miguel Zapata. Suena a continuación un tema instrumental acústico suyo, The Wind Among the Reeds. Miguel Zapata, alias Zappa, procede de La Coruña, fue integrante de la banda de tributo a Bob Dylan, The Highlights, con los que estuvo de gira en 2006, cuando tenía 17 años. Después de eso, empezó a grabar su propia música y actualmente reside en Londres. Zappa ha sacado dos discos con Vulpiano Records. El segundo es un homenaje al poeta Yeats y se titula Words, Palabras. Siempre con un formato acústico, Miguel Zapata pone música a varios de los poemas de ese autor. En este caso, se limitaba a coger el título, El viento entre los juncos, porque se trataba de un instrumental, como has podido comprobar. Un último dato, Miguel Zapata ha hecho también sus pinitos como actor. En su página web puede verse un cortometraje en el que él es el protagonista. Y ya anteriormente en el programa habíamos puesto algún que otro tema de Natural Snow Buildings y también de la siguiente formación, Fire Island Pines, los pinos de la Isla del Fuego. Ellos publicaron un EP con Vulpiano titulado Bratislava y de ahí sacamos la canción Heaven Till You Say. Anton Rothschild había sacado ya un disco en solitario en 2010 con Vulpiano titulado El año del gatito, The Year of the Kitten. Y esta es su banda, Fire Island Pines, en la que le acompañan otros músicos, no solo a los habituales instrumentos en guitarra, batería, bajo, sino también incorporando trompetas, xilófonos, etc. Esta era la canción Heaven Till You Say, el paraíso hasta que tú lo digas, del EP Bratislava, el lanzamiento número 27 de Vulpiano, publicado en 2011. Desde entonces, Fire Island Pines han seguido sacando principalmente EPs. Uno de ellos se titula Ricky Lee Jones, un guiño a la gran cantautora del mismo nombre. Y según datos de 2012 de la plataforma Last FM, los artistas más populares de Vulpiano eran las dos bandas que mencionaba antes de escuchar esta canción, Natural Snow Buildings, con la que abríamos el monográfico, y estos Fire Island Pines. Y el otro artista español que ha publicado con la Net Label estadounidense, a la que le estamos dedicando la edición de hoy de Intangible 23, aquí en Todo Radio, es Raúl Díaz Palomar, autor de la banda sonora del documental Poder contra Verdad. De dicho trabajo escogemos la pieza Delibes 2. El documental Poder contra Verdad, dirigido por José Ramón Rebollada, se estrenó en la edición número 58 del Festival Internacional de Valladolid y cuenta la historia de la Real Fábrica de Algodón, un histórico edificio de Ávila que ordenó levantar Carlos III y que en 1984, el mismo día en que era declarado Monumento Histórico Artístico, fue destruido por un incendio. La música de este documental la ponía Raúl Díaz Palomar con piezas para piano, como esta Delibes 2 que acaba de sonar en el programa. Y esta banda sonora la publicaba el sello Vulpiano en 2013. Y entramos ya en la recta final del monográfico, ahora con la banda Red Bellows y la canción 365. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en Internet y que puedes seguir en Todo Radio, hoy con nuestro monográfico dedicado al sello de Estados Unidos Vulpiano Records. Y esta era la banda Red Bellows de Boston, que estuvo en activo entre 2009 y 2011. Sus integrantes eran Mark Pellegrino a la voz y el piano, Sean McDermott a la guitarra, Don Taylor a la batería y Jim Haney al bajo. Luego varios de ellos fundarían la banda Perhaps, pero Red Bellows ya habían dejado grabaciones como el single 365 que acabas de escuchar. Y vamos a concluir este monográfico tal y como lo empezamos, con la música de los franceses Natural Snow Buildings, y el tema que da título a su álbum de 2014, The Night Country. Los integrantes de Natural Snow Buildings son bastante aficionados al cine de terror. Hay referencias a películas de ese tipo en muchos títulos de sus canciones. Y asimismo se percibe un tono un tanto siniestro en este tema, The Night Country, que daba título al álbum de 2014 que Natural Snow Buildings reeditaron con la netlabel Vulpiano. Lo último que comentamos sobre este dúo francés es que ambos integrantes cuentan con proyectos en solitario. Mehdi Amessiane, bajo el nombre de Twin Sister Moon, todo junto, y Solange Goularte como Isengrind. Pues nada, ya damos por concluido este monográfico, una hora en la que hemos repasado el catálogo de la netlabel Vulpiano Records, fundada en 2009 en San Francisco por Marilyn Roxy. Hay otros muchos artistas que descubrir si te adentras en el catálogo del sello, incluso alguno de Filipinas. Pero eso ya te lo dejamos a ti, creo que por hoy ha sido suficiente y hemos dado una buena muestra de la música de Vulpiano. Aquí lo dejamos entonces en esta edición del miércoles de Intangible 23 en Todo Radio, que como siempre has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, Google Plus, Twitter y el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.